Quisiera agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, por tener el deseo de escuchar de la palabra de Dios. Acabamos de escuchar de la necesidad del discipulado y de discipular a otros, y creo que esta es una visión tan necesaria para cada iglesia, y espero que ustedes hayan sido desafiados por esto que acabamos de escuchar, como yo mismo he sido desafiado. Y mientras estaba escuchando este primer taller, pensaba, ¿de qué manera esto que estamos recibiendo podemos llevar, y yo mismo me lo puedo llevar a mi congregación y empezar a poner esa visión en los hermanos, de no creer que están los supercristianos y nosotros, ¿verdad? No, todos nosotros debemos de estar discipulando a otros. Otra de las necesidades en la iglesia es esa necesidad de la consejería bíblica. ¿Qué necesita para crecer un cristiano? ¿Qué es lo que necesita un cristiano para crecer? ¿Qué es lo que necesita un cristiano para caminar? Yo creo que si hiciéramos una encuesta y yo les preguntara, a ver, hermanos, para que un cristiano crezca, para que un cristiano camine en su vida como creyente, ¿qué es lo que necesita? Yo creo que, espero que una buena cantidad de ustedes me diga, bueno, se necesita la Biblia. Y por supuesto que sí, esa es la respuesta correcta. Necesitamos de las Sagradas Escrituras para ir caminando. Pero una de las preguntas que sobre todo el día de hoy se hace es si necesitamos solo de la Biblia o si hay que agregar cosas a la Biblia para que nosotros podamos caminar. Bueno, la consejería bíblica, hermanos, responde diciendo que la Biblia es suficiente para que usted crezca. Que la Biblia es suficiente para que nosotros caminemos como creyentes. Y es por eso que hay una gran necesidad el día de hoy de la consejería bíblica. Si usted se va a una librería el día de hoy, va a encontrar que hay una sección de autoayuda. Entonces, en teoría, estos son libros que te van a ayudarte, ¿verdad? Pero es medio extraño que se llame de autoayuda, pero es alguien más el que te la da, ¿verdad? Pero ahí vas y hay libros de personas que a lo mejor tienen una sonrisa así, sonrisa colgate, y se ven como que él me va a resolver todos mis problemas. Y lo empiezas a leer y te das cuenta que tiene pura filosofía humanista, pura filosofía de que tú tienes el gran potencial, tú eres una gran persona, y si tan solo haces y si tan solo llegas a florecer, porque tú eres una bella flor que solamente está esperando para que florezca y que todo el mundo vea quién eres. O te dicen, bueno, debes de seguir tus instintos, sigue tu corazón, todo está en ti. Y dices tú, bueno, espero que si eres cristiano digas, no sabes que voy a cerrar eso, porque es contrario a las escrituras. Y dices, sabes que me voy a ir a una librería cristiana. Y vas a una librería cristiana y resulta que empiezas a abrir libros y dicen lo mismo. Y te empiezan a decir lo mismo, pero con algunos versículos de la Biblia, ¿verdad? No, todo está en ti, tú tienes el potencial, tú puedes vivir tu mejor vida el día de hoy, etcétera, etcétera. Y aquí hay un versículo también, para que no creas que este no es libro cristiano. Y resulta que se empieza a mezclar lo que el mundo piensa y lo que la Biblia dice. Bueno, lo que quisiera que hagamos es, en esta tarde, vamos a ver tres verdades sobre la consejería bíblica, y vamos a estar hablando de las bases de la consejería bíblica, y vamos a estar hablando también de algunas de por qué la consejería bíblica es necesaria. ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, porque nos permites ver este tema, Señor, de las bases y la necesidad de la consejería bíblica, y te pido, Padre, que nos ayudes a entender cada vez más ¿de qué manera tú quieres que crezcamos en nuestra vida como creyentes? En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver tres cosas el día de hoy, tres verdades acerca de la consejería bíblica. Primero vamos a ver la suficiencia de la Biblia. ¿Es la Biblia suficiente para resolver nuestros problemas? Porque eso resulta que es la base de la consejería bíblica. La base de la consejería bíblica es una convicción de que la Biblia es suficiente para resolver nuestros problemas, para que podamos nosotros tener un andar cristiano que sea correcto delante de Dios. Bueno, voy a leer varios pasajes. La Biblia es suficiente para nuestra conversión. el Salmo número 19 y en el versículo 7, le invito ahí al Salmo 19, 7. Algunos pasajes vamos a ir juntos, otros se los voy a leer yo. Salmo 19, 7. En este pasaje el salmista nos dice algo que es muy importante para nuestras vidas. Salmo 19, 7. Ahora es un pasaje que hemos memorizado, que inclusive a lo mejor usted se sabe un canto del Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, la Biblia es suficiente para nuestra conversión. La Biblia convierte nuestra alma. La Biblia es suficiente para ponernos en evidencia delante de Dios. Este pasaje se lo voy a leer yo. Dice así el autor de Hebreos, escuche con atención. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la Biblia es suficiente para ponernos en evidencia delante de Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y dejamos que las Escrituras sean las que nos estén aconsejando, resulta que es como si estuviéramos delante de Dios y no tenemos nada, no podemos encubrirnos, porque las Escrituras nos ponen delante de Dios, así como dice este pasaje en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Suficiente para su conversión. Suficiente para también ponernos en evidencia delante de Dios. Tercero, es suficiente para nuestra vida y piedad. Le invito a 2 de Pedro 1.3. Suficiente para nuestra vida y piedad. 2 de Pedro 1.3. En este pasaje, el apóstol Pedro nos da lo que se ha convertido en uno de los versículos clave de la consejería cristiana. Porque en 2 de Pedro 1.3 nos dice aquí el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, en lo que respecta a nuestra vida y en lo que respecta a nuestra piedad, y cuando hablamos de la piedad, aunque no es una palabra que quizá usemos con mucha regularidad, tiene que ver con vivir para el Señor. La piedad, o una persona piadosa, es una persona que está viviendo para Dios, es una persona que está tomando los principios de la Biblia y que los está aplicando a su vida de manera que vive una vida piadosa. Todas las cosas que respectan a su vida y a la piedad que debemos de nosotros vivir como cristianos, todo ha sido dado al creyente por medio del conocimiento de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo conocer a Cristo? Y en la historia de la humanidad hay algunos que han dicho, la manera de conocer a Cristo es a través de tener algún tipo de experiencia mística. Y de hecho así les decían los místicos, y se supone que los místicos eran los que conocían a Dios porque habían tenido algún tipo de experiencia extraña, pseudoespiritual, y son ellos los que sí conocen a Dios. No, la realidad es esta, ¿cómo conocemos a Cristo? Conocemos a Cristo a través de su palabra. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es en las Escrituras que encontramos la verdad de Cristo. Es en las Escrituras que encontramos la verdad del Evangelio. El conocimiento de Cristo viene por la palabra de Dios. Hay muchos pasajes que nos hablan al respecto. Lo vemos en 2 Corintios 5, 19, en Colosenses 3, 16, Juan 1, 1. Nos hablan que es en la palabra de Dios que encontramos a Cristo. Así que la Biblia es suficiente para nuestra vida y para nuestra piedad. Otra cosa que acabo de mencionar es suficiente para nuestra santificación. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También es suficiente para nuestra transformación. Le invito a 2 Corintios 3, 18. La Biblia es suficiente para nuestra transformación. 2 Corintios 3, 18. Mira este pasaje que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3, 18. Y trate de usar un poquito su imaginación, porque el apóstol Pablo está usando una imagen, está usando algo para que nosotros lo veamos de manera visual. Dice en 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que la palabra de Dios nos va transformando. Es como si usted abriera la Biblia y la Biblia fuera ese espejo. Ese espejo en donde usted puede ver reflejada la gloria de Dios y entonces usted empieza a ser transformado de gloria en gloria. ¿Y qué quiere decir de gloria en gloria? Imagínese, por ejemplo, si usted tuviera un vaso, y que estuviera hecho de plata, digamos, pero está un poco opaco. ¿Pero qué pasa si usted empieza a pulir ese vaso y empieza a brillar un poquito más? Y lo sigue puliendo y sigue brillando y brillando y brillando. Y mientras más pule usted este vasito, que primero estaba opaco, ahora empieza a brillar más. Entonces, la vida del cristiano es así. La palabra de Dios es como que nos está puliendo y vamos de gloria en gloria, de brillo en brillo, cada vez brillando más. Cuando yo estaba escogiendo el anillo de compromiso para mi esposa, fui a un lugar, me llevó un amigo, me dijo, este es un lugar muy bueno. Y entonces fuimos allá a ver diamantes. Y lo primero que estábamos escogiendo, que iba a escoger yo, era el diamante. Y después lo que era la argolla, el anillo. Y recuerdo muy bien cuando después de haber escogido el diamante y después de todo este proceso que yo hablé con la persona que estaba encargada de la joyería, trajo ese diamante. Y cuando trajo el diamante, todavía no estaba en el anillo, lo trajo en una superficie negra. Y lo puso y entonces prendió una luz y de veras no les estoy exagerando, pero yo sentí como si me hubiera encandilado el brillo del diamante. Ahora a lo mejor alguien dirá, es que estás muy enamorado. Bueno, también. Pero de veras, yo sentí que el diamante había brillado. Que había brillado, casi que me había encandilado. Era la gloria del diamante. Ahora imagínense si yo ahorita sacara un diamante muy grande y le pusiéramos aquí una luz y empezara a brillar. Esa es la gloria del diamante. Bueno, Dios está puliendo su vida para que usted brille cada vez más y más y más. Y a eso se refiere con de gloria en gloria, en brillo, de brillo en brillo, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién lo hace? El Espíritu lo hace. ¿Y de qué manera lo hace? Cuando el Espíritu lo transforma a través de la palabra de Dios. Así que es suficiente para nuestra transformación, pero también es suficiente para nuestra sanidad. Le voy a leer un proverbio. El proverbio que está en el capítulo 3 y el versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, vamos ahí a Proverbios capítulo 3, versículo 8, porque quisiera que viéramos un poquito ahí del contexto. Proverbios capítulo 3, versículo 8. Dice ahí, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es el resultado del temor de Jehová. En el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Este temor de Jehová es el resultado de confiar en Dios. Versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y todo esto es resultado del versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, guarda los mandamientos, confía en Dios, teme a Dios, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La Biblia es suficiente para sanarle a usted. Y si ustedes como yo, todos nosotros necesitamos la sanidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿es la Biblia suficiente para resolver nuestros problemas? La respuesta es sí. La Biblia es suficiente para resolver mis problemas. La Biblia es suficiente para que yo camine como cristiano. Usted necesita estudiar, escudriñar, meditar las Sagradas Escrituras para que usted pueda compartirlo con otros y también a usted mismo. Ahora, hay una pregunta que creo que es importante. Cuando hablamos de la consejería bíblica, muchas veces se hace la pregunta, bueno, hay toda una rama que se llama la rama de la psicología, que se dedica a ayudar a las personas a mejorar su conducta, ayudar a las personas que tienen problemas. Y entonces a veces se hace la pregunta, bueno, pero si la Biblia es suficiente, más bien necesitamos entonces psicólogos y también necesitamos pastores, o ¿cuál es la relación entre la psicología y la consejería y la psicología y la Biblia? ¿Hasta qué punto podemos usar cosas psicológicas? Es una buena pregunta y la vamos a resolver, o vamos a intentar hacerlo en el segundo punto. Y en el segundo punto vamos a ver la supremacía de la Biblia, la supremacía de la Biblia. Ahora, al hablar de la supremacía de la Biblia, primeramente, inicialmente, quisiera decir que hay algunos aspectos de la psicología que pueden ser de beneficio. Es decir, hay una rama también de la psicología que se dedica a estudiar ciertos comportamientos humanos. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Estaba leyendo un libro que se llama algo así como Pensando, Pensando Rápido y Pensando Lento. Algo así, es un nombre un poquito extraño, pero decía que en una universidad habían hecho un experimento con estudiantes. Ahora, a los estudiantes siempre les tocan los experimentos, ¿verdad? Y entonces tenían dos o tres grupos, el grupo control y estaba el otro grupo, el que le estaban haciendo el experimento, pero no les decían qué tipo de experimento era. Y entonces los llevaban a un salón y les mostraban unas imágenes en una computadora y luego les decían, para la segunda parte del experimento, tienes que caminar por este pasillo y llegar al otro cuarto que está al otro lado del pasillo y vas a rellenar ahí un formulario. Entonces los jóvenes pensaban que el experimento estaba en el formulario, pero no. El experimento estaba en medir cuánto tiempo se tardaban de llegar de cuarto A a cuarto B. Ese era el experimento. ¿Por qué? Porque resulta que a un grupo de jóvenes le ponían en las imágenes, puras imágenes de cosas como gente atlética, carros de carrera, puras cosas veloces. Y resulta que esos jóvenes que veían esas imágenes caminaban rápido hacia el punto B. Pero había otro grupo al cual le mostraban puras imágenes de cosas más bien lentas, que no van muy rápido. ¿Y qué creen? Que caminaban un poquito más lento. Y entonces lo que encontró este experimento científico-psicológico era que las imágenes, las cosas que vemos, pueden influenciar nuestra conducta, pueden influenciar la manera en que nos comportamos. En ese mismo libro hablaba de un experimento que también habían hecho algunos psicólogos y le habían pedido a un grupo de personas, de alumnos, que estuvieran todo el día forzando una sonrisa, o sea, tener una sonrisa un poquito forzada, pero tenían que sonreír, ese era parte del experimento, tienes que sonreír todo el día. Y al otro grupo les decían que no, que estuvieran todo el día serios. Y resultó que aquellos que estaban sonriendo, aunque les habían dicho que tenían que forzar la sonrisa, se sentían mejor al final del día. De tanto estar sonriendo, empezaban a sentirse mejor. No sé si les haya pasado esto, pero en mi congregación hay un hermano que muchas veces dirige la música y cuando pasa al frente dice, hermanos, quiero que todos sonrían. Y uno tiene que medio forzar así la sonrisa, ¿verdad? Pero forzas la sonrisa y luego empiezas a sonreír y otros empiezan a sonreír y luego hasta te sientes mejor. Oye, pero te dijeron que sonrieras a la fuerza. Y como quiera te sientes un poquito mejor porque encontraron estos experimentos que aun cuando una persona forza una sonrisa, hay algo dentro de nosotros que se empieza a sentir mejor al sonreír. Y esas son cosas interesantes. Hemos escuchado, por ejemplo, el día de hoy, el día de ayer, aunque el día de hoy también con los jóvenes, algunas estadísticas de personas que hacen esto, estadísticas de personas que hacen estas otras cosas, y algunas de estas estadísticas vienen de experimentos por algunos psicólogos que son que son más como científicos, hacen algún experimento, hacen pruebas, la vuelven a hacer, la hacen varias veces y llegan a una conclusión. Y esas cosas pueden ser de beneficio. Pero hay otra rama de la psicología y es la rama de la terapia hablada. Es decir, esto no se trata de hacer un experimento científico. Esto se trata de que tú tienes un problema y tú vas con una persona y le cuentas tu problema y esa persona te va a ayudar. Y cuando se trata de terapia hablada, lo que decimos es que la psicología es el método humano para solucionar problemas. Por lo tanto, debemos de tener cuidado, porque la Biblia es el método divino para solucionar problemas. Voy a decirle algo que yo no sabía esto, porque cuando hablamos de la psicología de terapia hablada, pensamos como que todos los psicólogos creen lo mismo. La verdad es que hay muchas diferentes corrientes de pensamiento psicológico cuando se trata de terapia hablada. Y cuando usted compara lo que dice la Biblia con lo que dicen las grandes corrientes de psicología de terapia hablada, va a encontrar que están en polos opuestos. Le voy a poner un ejemplo. El freudianismo, que es una de las corrientes que inician, por así decirlo, la psicología, te dice esto. ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que es tu subconsciente. Tu problema está en tu subconsciente. Cuando tú eras un niño, pasaste por algún tipo de trauma que te fijó en alguna de las etapas que se le ocurrieron a Sigmund Freud. Y entonces lo que tú tienes que hacer es acostarte en un sofá y contarle al psicólogo tus sueños, y van saliendo algunas cosas que te llevan a tu niñez, y entonces el psicólogo te dice, lo que pasa es que tú tuviste un problema con tu mamá, casi siempre, Freud llegaba a alguna conclusión así, o con tu papá. Y hermanos, les digo algo, algunas de las cosas que dijo Freud me dan, por eso no las voy a decir, vergüenza aquí en público, porque son cosas que son increíbles que él haya pensado de esa manera. Cosas exageradamente sexuales, cosas que tenían que ver con cosas sin ningún tipo de base científica y metodológica. Él llegó a algunos experimentos, llegó a algunas conclusiones sin hacer experimentos. Simplemente observaba dos o tres cosas y las escribía. Pero les digo que tenía Freud, que escribía muy bien. Él era muy buen escritor. Lee sus libros y están muy interesantes, y mucha gente le creyó, porque estaba muy bien escrito lo que decía, pero no estaba muy bien investigado. Y la solución es ser consciente de tu subconsciente. Si tú tienes problemas, tienes que ser consciente de tu subconsciente. Bueno, empieza otra corriente muy famosa en la psicología, que es el conductismo. Y el conductismo dice, todo lo que dijo Freud está mal, ¿ok? Todo lo que dijo Freud, háganlo a un lado, está mal. Lo que nosotros decimos está bien. El conductismo dice que el problema está en nuestra conducta, ¿verdad? Yo tengo problemas de conducta porque yo soy como un animalito. Y los animalitos, ¿qué haces para entrenar un animalito? Mi hermana tiene un perrito y ese perrito juega a las escondidas contigo, de veras. Tiene un nombre medio raro, tiene un nombre japonés, se llama Sosuke. Y le dice en inglés, le dice, quédate. Y el perrito se queda, y tú te empiezas a hacer para atrás, y te escondes, y luego le dices, Sosuke, ven, y te empieza a buscar por la casa. Aprendió a jugar a las escondidas del perrito. Ahora, ¿qué hace también mi hermana? Pues le trata de enseñar a que cuando tiene que ir al baño, tiene que ir en cierto lugar. ¿Y cómo lo hace? Le da recompensas, y cuando hacen donde no debería, pues a lo mejor le da un castigo. Y el conductismo decía, nosotros somos como animales, y la manera en que usted puede resolver sus problemas es que yo le voy a dar una recompensa cuando usted haga una buena conducta y le voy a poner un castigo cuando haga una mala conducta, porque somos como si fuéramos animales. Y de esa manera le resolvían los problemas a las personas, supuestamente, a través solamente de castigos y recompensas. Ahora, ¿tiene cierta verdad de eso? Sí, en la Biblia se habla de recompensas, en la Biblia se habla de castigos, pero se había llevado a un extremo. Después llega otra corriente, y esa corriente es la corriente humanista. Y la corriente humanista dice, todo lo que dijeron los freudianos está mal. Todo lo que dijeron los conductistas está mal también. Pero ya llegamos nosotros, y nosotros somos los que tenemos la verdad. Y el humanismo decía, y esto usted lo va a reconocer, el problema es tu baja autoestima. Ese es tu problema. El problema es que tú eres una persona con un gran potencial y eres una bella flor que solamente tiene que empezar a florecer, pero tú tienes una baja autoestima y lo que tienes que hacer es subir tu autoestima. Y la verdad, hermanos, autoestima tenemos demasiada. El problema es que tenemos demasiada muchas veces. Nos consideramos mucho más de lo que en realidad somos. ¿Y sabe cuál era la solución? Acéptate. Acéptate. En una ocasión vi un video en internet de tres de los grandes psicólogos. No estamos hablando de psicólogos, sino de los que inventaron las ramas de la psicología. Tres de los grandes psicólogos que habían inventado las ramas de la psicología. Los tres aconsejaron a la misma muchacha y pusieron una cámara para ver cómo. Y les digo que todos le dijeron a la misma muchacha que su solución era diferente. Uno le dijo, tu problema es este, tu solución es esta. El otro le dijo, tu problema es este, tu solución es esta. El otro le dijo, tu problema es este, tu solución es esta. Y ellos eran los mejores psicólogos del mundo. Y todos creían algo diferente. Imagínese, si usted va con 20, los 20 te van a decir algo diferente. Hay más o menos 300, algunos creen que más, corrientes de psicología, y luego está el método ecléctico, en el que la persona dice, yo tomo de todo. O sea, ni esta, ni esta, ni esta, sino de todo un poco y lo que funciona. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? El problema es el pecado y la solución es Cristo. Pero si usted va con el psicólogo promedio, ni siquiera le va a hablar del pecado porque no cree en el pecado. Está fuera del lenguaje. El pecado no existe. El pecado, según la psicología, es algo que las iglesias han impuesto sobre usted para mantenerlo en represión. Pero lo que usted necesita hacer es liberarse. Liberarse de todas esas cadenas. Y lo que la Biblia nos dice es que somos esclavos a nuestra antigua naturaleza, pero que Cristo nos puede quitar esas cadenas. Entonces, cuando mezclamos la Biblia con algunas de estas corrientes psicológicas, puede resultar bastante contraproducente, porque hay diferentes bases, diferente metodología y diferente resultado. Ahora, una vez más, ya mencioné al principio que hay algunos aspectos de la psicología que pueden ser de ayuda. Por ejemplo, los psicólogos nos dicen que te va a ayudar a ti a recordar cosas si tomas apuntes y si además escuchas y pones atención. Y eso no tiene nada de malo. Entonces, si usted quiere hacer eso y tomar apuntes, y, por supuesto, es bueno. Yo tengo aquí mi libreta y yo sé que cuando apunto algo, más fácilmente lo recuerdo. Y eso es algo que a lo mejor un psicólogo me puede decir y yo digo, está bien, no hay ningún problema. Por ejemplo, a veces en algunos psicólogos dicen, una manera de ayudar a una persona es que lo ves en una semana y a la próxima semana lo vuelves a ver y a la próxima semana lo vuelves a ver. Eso no tiene nada de malo. Eso está bien, no hay ningún problema. Cuando hay algunos psicólogos que asignan tareas, y en la consejería bíblica muchas veces asignamos tareas también, eso no tiene ningún problema. Entender estadísticas, diferentes tipos de estadísticas, eso está bien, eso no tiene ningún problema. Pero también debemos usar el discernimiento, porque cuando yo voy y le digo, mira, la Biblia es algo que tú necesitas y también entender tu subconsciente. ¿Seguro que eso es lo que necesitas? ¿Ser consciente de tu subconsciente? ¿O que todo lo que tú necesitas es modificar tu conducta en base a castigos y premios y eso es todo lo que necesitas? ¿O que más bien lo que necesitas es aceptarte a ti mismo, seguir tu corazón, seguir tus instintos? Estamos empezando a mezclar cosas y eso puede ser contraproducente, muy contraproducente. Pero alguien dirá, hermano, ok, entiendo eso que estás diciendo, pero yo tengo una objeción. Y mi objeción en lo que acabas de decir es que la Biblia no es un manual. No es un manual de autoayuda en donde yo diga, a ver, este es mi problema, ¿dónde está la parte de depresión? ¿Dónde está ¿dónde está la parte de...? Y empiezo a buscar y resulta que así no está la Biblia diseñada. Está por libros, pero no por temas de mis problemas. Entonces alguien puede decir, entonces, ¿cómo puedo usar la Biblia en mi vida cotidiana? Bueno, esa es la tercera cosa que vamos a ver. Y la tercera cosa que vamos a ver es la utilidad de la Biblia. La utilidad de la Biblia. ¿De qué manera puede usted usar la Biblia para crecer como cristiano y para aconsejar a otros? ¿Cómo puede usted utilizar la Biblia para crecer como cristiano y aconsejar a otros? Le voy a dar algunos principios prácticos muy sencillos. Número uno, ponga atención a los mandamientos de Dios. Ponga atención a los mandamientos de Dios. Hermanos, los mandamientos revelan el carácter moral de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos muchas leyes, y una manera muy clásica de dividir las leyes en el Antiguo Testamento, y creo que es una manera didáctica de hacerlo, es la ley que es moral, la ley civil y la ley ceremonial. Hemos escuchado eso antes, que hay leyes que nos muestran el carácter moral de Dios, que hay leyes que tienen que ver con el lado civil del pueblo de Israel, y había leyes que tenían que ver con la parte ceremonial de lo que era el templo y los sacrificios, etcétera. Ahora, por supuesto que en estas tres características se muestra el corazón moral de Dios, sin duda alguna. Pero fíjese, hermano, que la ley moral de Dios, aquellas cosas que Dios muestra en su ley, continúan para siempre. La moralidad de Dios no es como la del ser humano. Por ejemplo, la moralidad que ahorita se está poniendo a todos como la buena moralidad es muy diferente a hace 20 años. Hace 20 de años hay cosas que hoy se dicen que son correctas, que hace 20 años sería escandaloso, pero muy escandaloso. Pero Dios no es así. La ley moral de Dios continúa para siempre. Si Dios dice esto está mal, continúa estando mal. Los mandamientos revelan la voluntad específica de Dios para su vida. ¿Sabe qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3? A veces vienen jóvenes en la universidad y una de las preguntas que dicen más es, profe, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y Primera de Tesalonicenses 4:3 dice cuál es la voluntad de Dios para su vida. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que tú seas santo y todo lo que eso implica. Lo que implica en tu mente, como menciona en ese pasaje, lo que implica con tu boca, lo que implica con tus acciones, la voluntad de Dios es que tú vivas para Él y seas santo. Los mandamientos de Dios son guía, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los mandamientos de Dios te guían. Pero no solamente tenemos mandamientos bíblicos, también tenemos principios bíblicos. Los jóvenes que estuvieron en el taller de hoy en la mañana van a reconocer algunas de estas cosas. Principios bíblicos. Cuando no hay un mandamiento específico, hay principios bíblicos. Hay algunos principios bíblicos, hermanos, que son fundamentales para nuestra vida como cristianos. Como por ejemplo, el principio de la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 dice que debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, si en la Biblia usted busca, si tiene que comprar un carro, un auto, que sea, no sé, una marca, un Nissan o un Volkswagen o un Ford, y usted empieza a buscar en la Biblia, Señor, debo de comprar un Nissan, un Volkswagen y un Ford, no lo vas a encontrar. Pero si vas a encontrar principios acerca de la gloria de Dios, y si vas a encontrar principios acerca de la mayordomía, y si vas a encontrar principios acerca de cómo usar tu dinero, que te van a ayudar a escoger a lo mejor un auto. Y al final puede ser que digas, oye, podría ser este o este otro. Y no importa, si te gusta más uno, lo escoges, si te gusta más el otro, también lo escoges. Y está bien. La Biblia dice que somos administradores. Dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si alguien viene y me pregunta, y me dice, hermano, estoy pensando en comprar un carro, y le digo, ah, muy bien, ¿por qué quieres usar el carro? Bueno, lo necesito, es una necesidad para poder ir a este lugar, para ir a este otro lugar, para ir a otro lugar, y le digo, bueno, hazlo. Me dice, sí, pero quiero saber cuál carro, hermano, y ya me fijé en la Biblia y no me dice cuál carro. Le digo, bueno, ¿cuál quieres comprar? Y me dice, quiero comprar un BMW último modelo. Y le digo, ok, ¿puedes pagarlo? Y me dice, no, no puedo pagarlo porque todavía no trabajo. Pero quiero sacar ese carro, ¿verdad? Y ahí a ver cómo le hago y voy a poner mi fe en Dios. Y él me... No, eso es incorrecto, estás usando tu dinero mal. Y a lo mejor todavía no tienes ni siquiera dinero para usarlo mal, entonces ten mucho cuidado con eso. Entonces, un principio bíblico, que tú eres administrador de lo que Dios te da, te va a ayudar a tomar una decisión como qué carro debo de comprar o no comprar. O por ejemplo, si alguien me dice, hermano, ¿debo de cambiarme de trabajo de este o a este otro? Yo le digo, bueno, ¿por qué te quieres cambiar de trabajo? Y si la razón número uno es, me van a pagar más dinero. Esa es mi razón, me van a pagar más dinero. Si esa es mi única razón, yo le diría, ¿has considerado 1 Timoteo 6:10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso no quiere decir que no te puedas cambiar de trabajo a uno que te paguen más. Lo que sí quiere decir es que tienes que pensarlo bien de acuerdo a los principios bíblicos en las Escrituras. Hay otro principio bíblico que dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 6 y el versículo 19, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ese principio va a guiar algunas decisiones que yo haga o no haga. Decisiones tan sencillas como, ¿debería yo de tener un día a la semana para descansar? Bueno, sí, hay principios en la Biblia que nos hablan acerca de eso. Tengo que cuidar de mi cuerpo. Si estoy cansado todo el tiempo, eso no es correcto, no es bueno para mi cuerpo. Y aparte, hay un principio del reposo también que vemos desde el Antiguo Testamento. Hay otro principio que dice que debo de separarme del pecado. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debo de abstenerme de toda aquella cosa que tenga apariencia de mal. 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Entonces resulta que los principios bíblicos empiezan a guiar mi vida. Y muchos de mis problemas vienen de no seguir principios o mandatos bíblicos. Esta mañana y a lo largo de esta conferencia hemos escuchado cosas tan sencillas como ¿cómo debe la esposa tener su relación con su esposo? ¿Cómo debe su esposo tener relación con su esposa? Y resulta que nos dice la Biblia que el esposo debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si yo vivo bajo ese principio de que yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa, me va a solucionar muchísimos problemas en mi matrimonio porque estoy siguiendo esos mandatos y principios bíblicos. Y si eso es lo que está reinando, entonces vemos esa parte que dice que la esposa debe de sujetarse a su marido, ¿verdad? Pero cuando está reinando esto bíblico, la esposa va a decir, esto es algo que yo quiero hacer. Porque así como Jesucristo se sujeta al Padre, la esposa se puede sujetar a su marido porque su marido está dispuesto a morir por ella. Entonces vemos que las cosas empiezan a funcionar cuando seguimos los principios y los mandatos bíblicos. Entonces, hay mandamientos, hay principios, hay una tercera cosa que es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Una definición así sencilla, es conocimiento bíblico en acción. La sabiduría es cuando usted puede tomar estos mandatos y principios bíblicos y ponerlos en práctica. No sé si usted haya conocido a una persona que sabe mucho de la Biblia, pero no la practica para nada. Pero sabe bastante. Se sabe versículos, se sabe datos, se sabe fechas, se sabe de todo. Pero su vida la vive lejos de Dios. Eso no es sabiduría. Sabiduría es cuando yo puedo tomar lo que dicen las Escrituras y ponerlo en práctica en mi vida. Debo de buscar la sabiduría. Dice el proverbio, el corazón entendido busca la sabiduría. Debo entonces de buscar la sabiduría. Debo pedir la sabiduría. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Debo de buscarla, debo de pedirla, debo de usarla. Usar la sabiduría. Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Debo de entonces buscar la sabiduría, pedir la sabiduría, usar la sabiduría. Esa es una manera de vivir su vida de acuerdo a las Escrituras. Una cuarta cosa es el consejo. El consejo. La Biblia habla de que en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Quiénes pueden ser nuestros consejeros? Y aquí entramos también en materia, ¿verdad? De lo que estamos hablando de la consejería bíblica. Bueno, mis consejeros pueden ser hermanos creyentes maduros en la fe. Hermanos creyentes maduros en la fe que me aconsejan. Y yo debo de buscar el consejo de hermanos creyentes maduros en la fe. En algunas ocasiones podemos pedir consejo de no creyentes en algunas cosas, como por ejemplo, hay consejeros financieros. A veces yo no sé bien cómo usar mi dinero y a lo mejor puedo tomar algún principio de algún libro de finanzas. Hay consejeros académicos. Cuando tú vas a la universidad, a veces te asignan un consejero académico y él te da algunos consejos de cómo estudiar mejor, etcétera. Esas cosas son buenas. Pero en la vida cristiana buscamos hermanos maduros creyentes y a mis autoridades espirituales. Dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios nos ha dado a nuestros pastores para aconsejarnos también. Y también tenemos, y aquí estoy hablando de una manera muy específica, a los jovencitos, nuestros padres, tus padres son la guía que Dios ha puesto para ti. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas, no, en todo, porque esto agrada a Dios. ¿Quieres saber, joven, cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para tu vida es que obedezcas a tus padres. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Una vez vino una señorita y me dijo, hermano, ¿qué debo de hacer al respecto de esto o de esto otro? Y le pregunté, ¿qué dicen tus padres? Y me dijeron, bueno, mis papás me dijeron claramente esto. Y le dije, ¿por qué me vienes a preguntar? Tus padres ya te han dado el consejo. Lo que Dios quiere para ti es que obedezcas a tus padres. Entonces, Dios nos ha dado muchos recursos para que podamos vivir una vida piadosa y recta delante de Dios. Y todo esto, hermanos, son razones por las cuales necesitamos la consejería bíblica. Porque la consejería bíblica pone a la Biblia por encima de todo. Porque la consejería bíblica dice que es aquí donde vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por cierto, Dios no quiere esconder su voluntad de usted. A veces pensamos que Dios está diciendo, ah, sí, aquí está Emmanuel, y a ver si encuentra mi voluntad, porque ahora sí que se la escondí muy bien. Y no, Dios ya nos ha revelado su voluntad. Él quiere que vivamos para Él. Y hermanos, la verdad es que a veces creemos que la vida cristiana es como una cuerda floja. Y yo voy por la cuerda floja, ¿verdad? Y tengo que poner un pie cuidadosamente. Y si doy un pequeño movimiento en falso, me caigo y se me arruinó todo, ¿verdad? Y a veces así buscamos la voluntad de Dios. Como si fuera una cuerda floja muy difícil. Pero, ¿saben? Cuando leo las Escrituras me doy cuenta que la voluntad de Dios es más como un banquete. Cuando tú sigues verdaderamente a Dios con todo tu corazón, Él pone un banquete delante de ti. Y tú llegas a ese banquete y Dios te dice, come de ese banquete que te he preparado, esta es mi voluntad. Y entonces a veces nosotros nos creemos muy, muy espirituales y decimos, no, no, no, Dios, quiero saber qué quieres tú que yo coma, que coma carne, que coma verduras o que coma fruta. Y Dios te dice, lo que tú quieras, por eso es un banquete, es como un buffet, ¿qué quieres comer? No, no, no, Dios, es que yo soy muy espiritual, dime tú si quiero carne, si debo de comer carne, frutas o verduras. Y Dios responde, ¿de qué traes ganas? Y tú dices, pues, como que traigo ganas de carne. Pues para eso la puse ahí, ¿verdad? Para que comieras de la carne. Si quieres carne, si tienes ganas de fruta, come fruta. Hermano, cuando nosotros seguimos a Dios a través de su palabra, Él nos empieza a mostrar su voluntad como un banquete, donde nosotros podemos disfrutar de lo que Dios nos está dando para nosotros. Y ese banquete se encuentra en la palabra de Dios. Necesitamos la consejería bíblica porque necesitamos la palabra. Y la consejería bíblica en nuestra vida y en nuestras iglesias es indispensable para que crezcamos. ¿Quiere usted participar de ese gran banquete que Dios tiene para usted? Vaya a la palabra de Dios. Esa es la base, la palabra de Dios. Que así sea en esta congregación, que así sea en nuestras congregaciones. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu palabra y te pedimos, Señor, que moldee nuestra vida y nuestro pensamiento. Dios, tú has sido bueno con nosotros y te damos gracias por ello. Tú sabes, Señor, lo faltos que somos delante de ti, lo mucho que nos falta, pero también sabemos que tú tienes misericordia y nos vas llevando de la mano, Señor, cada vez más para reflejar la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te agradezco, Señor, por esta enseñanza y te pedimos, Padre, que pueda entrar a nuestro corazón y moldearlo en el nombre de tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.